DJ! DJ! All right! Scratch! Esto es Hamster Records. Wa-chi-tu-ra! Cintura con cintura, cadera con cadera, esta es la nueva onda. Siente el choque. Cintura con cintura, cadera con cadera, esta es la nueva onda. Siente el choque. Choque, choque, choque, choque, choque, choque. Siente el choque. Choque, choque, choque, choque, choque, choque. Siente el choque. Cuando suena el DJ Memo, cómo explota. Menea, sacude que sean pelota. Que lo baile la turra y lo baile la rocha. Menea, sacude que sean pelota. Menea, sacude, menea, sacude, menea, sacude, menea, sacude, menea, sacude, menea, sacude, que sean pelota. Menea, sacude, menea, sacude, menea, sacude, menea, sacude, menea, sacude, menea, sacude, que sean pelota. Menea, sacude, mi ritmo no para. Menea, sacude, mi ritmo no para. Menea, sacude, mi ritmo no para. Menea, sacude, que sean pelota. Y dale, dale, dale, guachiturro. Tené la turra y pégate a un muro. Y dale, dale, dale, guachiturro. Tené la turra y pégate a un muro. Esto es pa' bailarlo, bien slow, bien slow. Esto es pa' bailarlo, bien slow, bien slow. Esto es pa' bailarlo, bien slow, bien slow. Te voy a presentar a un amigo, guachiturro como yo, baila piola como yo, tira paso de baile en baile. Agárrala a tu gata. Si no viene el chacapá, que no se haga la pilla. Y le das a catraca. Agárrala a tu gata. Uy, viene el negro loco, se llama Choco. Esto es pa' bailarlo. Bien slow, bien slow. Esto es pa' bailarlo. Bien slow, bien slow. Esto es pa' bailarlo. Bien slow, bien slow. Ella no quiere novio, pero siempre dice que soy su guachi. Turra. Todos se la quieren llevar, pero en la discoteca no hay quien gane. Ella no quiere novio, pero siempre dice que soy su guachi. Turra. Todos se la quieren llevar, pero en la discoteca no hay quien gane. El que no hace palma es un gato. El que no hace palma es un gato. Pie izquierdo, pie derecho. Pie izquierdo, pie derecho, mano. Pie izquierdo, pie derecho. Sacude y tírate un paso, sacude y tírate un paso, sacude y tírate un paso, sacude, sacude, sacude, sacude y tírate un paso, sacude y tírate un paso, sacude y tírate un paso, sacude, sacude, sacude. ¿Dónde están las mujeres solteras? La que le gusta la discoteca, la que le gusta tirar un paso, parte discoteca. ¿Dónde están las mujeres solteras? La que le gusta la discoteca, la que le gusta tirar un paso, parte discoteca. Y que repique, y que repique, y que repique el timbal, y que repique, y que repique, y que repique, y que repique el timbal, y que repique. Y la tumba, bongo, y la tumba. Tumba, bongo, y la tumba. Y la tumba, bongo, y la tumba. El que no hace palma es un gato. El que no hace palma es un gato. El que no hace pa, el que no hace pa, el que no hace palma es un gato. Ay, qué nena más linda. Ay, qué cosa más chula. Tú eres mi nena. Tú eres mi nena. Ay, qué nena más linda. Ay, qué cosa más chula. Tú eres mi nena. Tú eres mi nena.